corte de los ojos. Ronda de fuego, abrazando el amanecer, viendo las luces nacer, justo al borde de los ojos. Ronda de fuego, abrazando el amanecer, siento las voces caer, gateando en el cosmos, siento las voces caer, gateando en el cosmos. Quiero una lluvia que lave por dentro, quiero una lluvia que lave por dentro. Es nacer justo al borde de los ojos, ronda de fuego. En el cosmos.